Ay, qué fastidio, otra vez a trabajar. Qué pereza. Yo casi no pude dormir. Spam acá, peleas por allá. Hoy no podré trabajar. Ay, mi niño, vamos a trabajar con buen ánimo por la culebrita. Ya oyeron, o trabajan o sabrán el poder de mi látigo. Uy, el látigo de Leo, yo con eso mejor no me juego. Pues es que si no quieren trabajar yo sí les enseño cómo. Me siento explotado. Parece que te explotaron. Lila, no molestes a mi papi. Ah, no, le salió defensora. Chicos, parad ya. Venga, chicos, trabajemos en paz. ¡Animaos, vamos a cantar! Vamos muy perfectos a luchar todos juntos contra aquellos trolls. El spam y multicuentas que nos molestan a todas las culebritas. A todas las culebritas que queremos paz. ¡Auch! Lo lamento, pero canciones no. No. No puedo con eso. Yo no puedo trabajar más. Me tiene harto, apenas si puedo dormir. Deja de quejarte y trabaja. Que no. Renuncia entonces. ¿Saben qué? Eso haré. Renuncio. ¿Cómo que renuncias? Tal cual, renuncio. Se acabó el trabajo de prefecto. Que se consigan otros elfos. ¿Cómo que elfos? Pero si trabajar es muy bonito y divertido. Alguien que amarra a Cele. Ya está delirando. ¡Lía! Perdón. A ver, Nita. Sé que el trabajo es fuerte, pero nosotros podemos. Me niego. No trabajo más. A menos que... Que te golpee bien fuerte con mi látigo a ver si así se calmienta. Leo, no. ¿Qué pasa, Fak? ¿Qué quieres? Pues es que quiero una lechuza nueva. La mía está muy lenta y luego tengo que mandar las notas a los castigados y qué fastidio. Pues lechuza nueva para el prefecto más lindo. Ah, no. Pues si vamos a pedir, yo quiero un látigo nuevo. Este no asusta ni a un bebé. Vale, látigo nuevo para Leo. ¿Alguien más? Ándate de Betty Santa hoy. Yo. Yo lo que quiero es un micrófono nuevo para cantarles a todos los niños en la mazmorra. Micrófono nuevo para mi serena cantante. Yo quiero. ¿Qué quiero? Si no sabes tú. Pues no, soy una chica buena y desinteresada. Sí, claro. Lo eres. Todo un pan de Merlín. Bueno. Quiero... Es que... Fue una boda y tenía una fuente de chocolate. Sería lindo tenerla en mi habitación junto a mi póster de Snape. Fuente de chocolate para Lila. ¿Y tú, Zin? ¿Qué quieres? Nada, me da pena. Habla sin que no se repita a diario. Mejor nada. ¿Qué hables o inauguro mi látigo contigo? Pues quiero... Quiero una varita nueva para protegerme. Pues varita nueva para mi Zin. ¿Cómo que varita nueva? ¿Y ahora con qué me divierto? ¡Trabajando! Vamos todos, ya felices y contentos a cuidar a nuestras culebritas. Me siento utilizado. A trabajar y no se diga más. Vamos muy perfectos a luchar todos juntos contra aquellos trolls. El spam y multicuentas que nos molestan a todas las culebritas. A todas las culebritas que queremos. ¡Ay, no! Sí, préstame tu varita. No. Come chocolate. Sí. Bye, Lila. Ajá. ¿Les parece bonito juntarse y no avisarme? O sea, les recuerdo que soy Casca, otra perfecta. Mal, chicos. Muy mal. Sufrirán mi venganza.